esta noche a cerrar todos los bares, a bailar en la oscuridad. Y antes de que amanezca, escapar de tus amigos, que parezca casualidad. Cenamos Thüringer en el alemán. Dos pintas rubias para empezar, luego dos más. A las 9 te paso a buscar.